Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito. Pa llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Vámonos del jaleo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, mamá, vámonos ya. Muy buenas tardes y básicamente precarias, básicamente a 40 grados, recordando a esos compas de Andalucía que tienen que estarlo pasando medio derretidos. Buenas tardes, Fantomas Mabuche, Jorge Martín Neira. Hola, Marta. Hola, Marea, ¿no? Esto, sí. El saludo de todas las tardes. Queremos hacer un especial recordatorio antes de empezar el programa. Aparte de a la acampada Ministerio que está en el Paseo del Prado, que luego contactaremos con Javi, activista básico de esa acampada, y esperemos que pronto también de la Marea, que algún cartelito no, nos va a hacer, con esa acampada que hay, que están las compañeras de la PAC, de la Plataforma Anticrisis, de Badalona, que lleva ya 3 o 4 días también hermanada y que todas las mañanas se acuerda de la acampada de Madrid, que a fin de cuentas es por derechos, ¿no? Son 4 familias las que hay en Badalona, aquí hay centenares ya de personas acampadas y no queríamos dejar de acordarnos de ellas. Más cositas, vamos a hacer un poquito de intro de lo que ha sido ayer el Orgullo Loco y esa tertuliaza que ha preparado el Observatorio de Renta Básica de ATAC, aquí sí, de Madrid. Sí, porque bueno, la semana ha sido bastante intensa en acciones activistas. Y luego ha tenido una especie de colofón tremendo porque ha habido jornada por la mañana y por la tarde, ayer. Sí, sí, para empezar mes de junio, intenso, sí, básicamente intenso. Ayer por la mañana habían organizado las compas del Observatorio de Renta Básica de ATAC unas conversaciones sobre renta básica en Media Lab, en el sitio este que está tan moderno, tan sofisticado, tan tecnológico, no sé cómo llamarlo. Media Lab Prado, pero además tiene casi todas las actividades y demás que se hacen son gratuitas. Que sí. Es decir, que con todo lo tecnológico es accesible, bueno, para es muy madrileños por y para la gente de fuera de Madrid. Y bueno, pues serán unas conversaciones que es para hablar sobre renta básica. Ahora le vamos a dar una vuelta. Bueno, pues vamos comenzando, si os parece, con un poquito de musiquilla para irnos preparando esto del Media Lab Prado, que me lo cuentes, quién ha asistido y qué es lo que han contado estos grupos de trabajo. Y sobre todo lo que comentamos al final del programa anterior, del Orgullo Loco, a ver qué tal le ha ido Alfonso. Y como no ha podido venir, pero Jorge sí lo ha grabado, además, muy pronto en sus pantallas y en sus canales de YouTube. ¡Comenzamos! ¿Dónde vas? 1, 2. Sigue la corriente, por la pendiente, súmate uno más. 3, 4. Sigue la corriente, por la pendiente, dime dónde estás. 5, 6. Viviendo en serie, dime con qué número te van a marcar. Sesión que sigue al dios de la posesión. Un novio que combine con tus ojos te dé la razón. Invierte un tanto por ciento en ser parte de esta ilusión. Encoge tu corazón, engorda siempre tu posición. Tómate lo que te digan, tómate, trúnetelo. Tómate lo que te digan, tómate, trúnetelo. Tómate lo que te digan, tómate, trúnetelo. El mundo un envase para reciclar, tómatelo. Toma. No mires al cielo, sigue la huella de otros pies. Córtate un oído, escucha a todos hablando a la vez. Eres de usar y tirar, su fecha de caducidad. Carne para procesar, el mundo un envase para reciclar. Viviendo en serie. serie, dime con qué número te van a marcar. Procesión que sigue al dios de la posesión. Un novio que combine con tus ojos te dé la razón. Invierte un tanto por ciento en ser parte de esta ilusión. Encoge tu corazón, engorda siempre tu posición. Pues escuchábamos Viviendo en serie de Macaco Bego Salazar y ese niño de Elche. Esto de viviendo en serie, no. Viviendo en serio es como queremos vivir y fuera de las manos y las garras de ese dios de la posesión que cantaba esta canción. ¿Cómo nos gusta Macaco, madre mía? Bueno, por ir introduciendo un poquitín el tema del otro día con el que cerramos el artículo de Anita Bodwin, este de que hablaba de una señora que había tenido problemas de salud mental simplemente por haber caído en la precariedad, ¿no? Pues quería leeros un poquito cómo empezaba, porque es solo un parrafín y nos va a ayudar mucho un poco a introducir la tertulia de hoy, que por cierto, Ricardo debe estar viniendo, como siempre decís, esperando a Marta. Hoy el programa Leitmotiv, esperando a Ricardo. Y si no llega, haremos su sección Compartiendo Alegría, esta vez compartiéndola de verdad, en vez de empezando por el terror, este terrorífico con el que empieza normalmente. Bueno, pues verdaderamente nuestro país tiene un grave problema a la hora de abordar los problemas de salud mental y muchos otros. Los problemas psicológicos y psiquiátricos se han escondido en cada una de nuestras familias a lo largo de varias generaciones. Si demostrabas algún tipo de trastorno, desequilibrio o simplemente un poquito de dolor del alma, te convertías en un lastre, en alguien débil, alguien no digna, alguien vulnerable, un cero a la izquierda para nuestro sistema neoliberal, etc. Las personas, y especialmente los hombres, fruto del machismo, no deben mostrar sus emociones siempre y cuando éstas sean contrarias al japilismo, infantilismo, instagramer, este new age y postureico, vaya palabras. Está permitido demostrar al mundo lo feliz que eres, aunque sea a través del filtro Valencia de Instagram. Pero como todos nuestros problemas y heridas los hemos ido guardando de puertas para adentro, ha sido aún más complicado luchar por una sanidad de calidad, tanto física como mental, en las instituciones que nos tomara en serio, que nos dedicara un poquito más de tiempo o que nos viera más allá de 15 minutos una vez al mes. Las personas sin recursos, que ahora ya somos la mayoría, no podemos costearnos ni siquiera una salud mental en condiciones y la institución de la sanidad pública nos cierra las puertas. Los estudiantes de psicología, y ya voy terminando, se especializan en máster y van buscando la manera más sencilla de huir de nuestro país para ejercer su profesión allá donde se les tome un poquito en serio. Y para concluir, se dice que en Argentina tocan a 2 psicólogos por cabeza y aquí en este país tocaríamos a 1 por cada 1.100 personas. Con esto, Jorge, importante, y la importancia de grupos como los de Orgullo Loco, que además pues han reunido y han aunado grupos de LGTB, grupos de dependencia, no solamente del entorno de la salud mental, ¿verdad? Pues sí, realmente había muchas representaciones diferentes dentro de lo mismo, ¿no? Yo, lo que me había apuntado un poco para empezar a comentar, porque, bueno, son las había muchas carteles y pancartas con textos. Me llamaron mucho la atención. Estuve grabando varios con la cámara. Ahora, durante la música, estoy intentando recordarlo, porque no me, como los que grababa con la cámara, que me llamaban la atención, pues no los he memorizado. Entonces, pues no me acordaba de muchos, porque había muchos muy curiosos, pero he recordado 3, y hay uno con el que yo quiero empezar, quizás por hacer una relación, ¿no? Con ciertas cosas que ahora diré. Bueno, una cosa que había, que eran bastantes camisetas y bastantes pancartas haciendo alusión a víctimas de la psiquiatría. O sea, que son, o sea, que realmente, y esto lo relaciono con una que hay que dice: tenemos más etiquetas que Zara. Porque, es verdad. Sí. Qué buen lema, me gusta mucho. Sí, porque de alguna forma, pues, o sea, yo he ido como invitado, ¿no? Es como, o sea, a veces, pues, como si voy a una manifestación feminista siendo hombre, me siento un poco como invitado, ¿no? O sea, voy a apoyar y voy a participar, pero me siento como invitado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la simple diferencia? Pues que a mí no me han puesto cierta etiqueta. O no me han puesto ciertas etiquetas, tengo otras. Esto te iba a decir, aunque algunas otras sí que tienes. Por lo tanto, ¿no? Y descontando la etiqueta, o sea, que me hayan puesto no me hayan puesto la etiqueta, luego estás allí y estás totalmente identificado con todo lo que está sucediendo y con todas las personas que están allí. O sea, que no te sientes... O sea, que sabes perfectamente que esto son cuestiones que vienen un poco como de arriba, ¿no? La etiqueta que te han puesto. Pero ya con cuenta que te han puesto la etiqueta, tienes que sufrir todas las consecuencias, ¿no? Tienes que sufrir todas las consecuencias de la etiqueta. Luego había una muy bonita, que es la primavera también se brota. No se bota, sino se brota. Qué buena también, sí. Bueno, pues eso un poco para empezar, para ya un poco manifestar el colorido que tenía en sus prolegómenos antes de iniciarse la propia fiesta del Orgullo Loco. También señaladamente, porque aparte de los diferentes grupos que salieron allí a hacer sus comunicados y a manifestarse, como quienes son, etcétera, pues hubo un pequeño acontecimiento, es la representación allí en el al aire libre, en el sitio donde se estaba celebrando el Orgullo, de la obra de teatro que habían hecho nuestros compañeros, que el otro día no la pudimos la pudimos ver, estuvimos allí, pero la tuvimos que ver como de refilón desde la escalera de la tortuga. Y ayer, pues, en otro escenario completamente distinto, la representaron, no es muy larga, que además, que como es una performance, es una auténtica performance, por lo que pude darme cuenta. ¿Se da uno cuenta de que es una obra de teatro dentro de una obra de teatro? Claro. No, pero por eso, o sea, que es única cada representación. Eso sucede siempre con el teatro, ¿no? O sea, no puede haber dos representaciones, no serán nunca idénticas. Siempre tendrán sus variaciones, pero en este caso es que seguramente que dos representaciones son bastante, o sea, muy diferentes. Porque tiene toda una parte muy grande de improvisación la obra. Y además la diferencia de escenario, ¿no? Porque eso era el aire libre y la sala de la tortuga, así, bajando esa escalera. Claro. Y, bueno, que habrá sido diferente. Sí. Lo vamos a poder ver, ¿no? Tenemos recursos porque, bueno, ahí la grabé toda enterita. Vale. Bueno, pues, ¿qué decir? y luego había, aparte de la gente, que estaban... como digo, es que no he tomado notas, pero bueno, hubo también apoyos. Hubo un apoyo muy significativo de la acampada de los Sin Techo, y otro apoyo que también considero muy significativo del Espacio Común 15M y del y los Derechos Humanos de Madrid, que no sé cómo se llama esto que se ha creado ahora mismo, pero Derechos Humanos Madrid creo que se llama, que surge de cuando se están organizando todos los años los actos que se suelen hacer en la Puerta del Sol el día de 10 de diciembre, de los derechos humanos. Se ha formado una especie de plataforma. También estuvieron ahí apoyando, porque claro, es una cuestión de derechos también, el tema del Orgullo Loco. O sea que las compas de la acampada han estado, y esta plataforma nueva que me interesa, ¿tiene algo de tipo de ayuntamiento o es algo de que surge de movimientos sociales, no, esa agrupación? Esto suele estar, generalmente estas cosas que se organizan están relacionadas con las acampadas del 15M y con el movimiento 15M de Madrid. Estoy, no. Sí, que no es como, lo digo por lo del foro de derechos humanos también, aquel que se gestó, o sea, bueno, después de la acampada anterior, que se hizo en la Puerta del Sol. Si acaso con el foro este que se hay de movimientos sociales. Foro de Movimientos Sociales, que hay todos los años también. Este último año se organizó temáticamente, bueno, hemos dedicado incluso programas monográficos aquí en básicamente Precarias. La parte que trataba el tema de derechos humanos más propiamente, han decidido seguir juntándose y seguir reuniéndose y seguir haciendo cosas. Bueno, pues también se saludó desde ahí. Y bueno, que, y sobre todo el ambiente es lo que realmente pienso yo que hay que valorar allí, el alegre ambiente reivindicativo, los gritos que se gritaban, que por ejemplo el famoso un bote, dos botes, tres botes, cuerdo el que no vote. Y bueno, cosas así por el estilo. La verdad que los GAM, que surgen un poco, yo creo que surgen dentro del entorno de la salud mental, sirven para otros muchos grupos, ¿no? Sí. Me refiero de tipo excluidos, sí, o que son minoritarios, sí, porque bueno, dentro del precariado hemos generado descubrí que como el propio Flipper Gana y por lo menos otro grupo, quizá más localizado, porque dijeron que eran de Vallecas, pero que son muy similares en cuanto al contenido. Sí, un poco generar entre ellos mismos la resiliencia, que es lo que hacemos las precarias, sí, ¿no? Resistir. Sin el paternalismo o el asistencialismo de las instituciones, de un psiquiatra, de un psicólogo o incluso de un trabajador, ¿no? Que en esos grupos de apoyo mutuo pues también a veces se integran, pero como personas, ¿no? Sí. No como profesionales. Y, sí. Bueno, el apoyo mutuo estuvo absolutamente presente, yo creo que lo mencionó casi todo el mundo. Bueno, es que igual esto es lo que no nos hace perder la sonrisa, ¿no? Porque queda un poquito de eso todavía, es que, dentro de toda la vorágine electoral. Ese batacazo de que parezca que vuelve la derecha, que por cierto, con tantísima irregularidad que luego ha habido en los recuentos, de repente salen urnas de debajo de las piedras en ayuntamientos de León, de no sé dónde. Bueno, quiero decir, parece ya un circo puro, ¿no? Bueno, como era, pan y circo, y ni pan, y el circo ya es un teatro mucho peor que este de las compas de Orgullo Loco, ¿no? Pues sí, bueno lo que es una locura es cómo nos están haciendo vivir, Jorge, cómo haríamos si no fuera por estas plataformas que nos devuelven la sonrisa, ¿no? Porque si fuera por cada vez que pedimos cita en el médico o en servicios sociales, sí, tenemos pues que vuelva usted mañana. Tenemos que hacer el apoyo mutuo, pero no como una frase así retórica, sino real. Si no, no vamos a poder salir ni de esta ni de ninguna. Pues y a propósito de eso, que es lo que nos toca, ¿no? Y no porque no haya que hacer la revolución del cariño, del afecto, pero también de la garantía de lo material, ¿no? De esa asistencia que no nos garantiza nadie y que precisamente en ese debate que habéis tenido en el Medialab Prado, que por cierto está enfrente de la acampada prácticamente, porque los compañeros no han ido, pero bueno, supongo que a lo mejor sino Miki, Javi o alguno, porque Javi, luego cuando le llamemos hay que recordar que estuvo en la huelga de hambre de Juanjo, de Fuenlabrada. Sí, quería yo hablar con él de cuando la huelga de hambre de luego Juanjo. Luego le preguntaremos y entonces ya no solo se creía la renta básica, sino que estuvo allí apoyando al compañero con otro grupete de jóvenes y con música. Llevaban ahí su guitarrita, le estuvieron dedicando algunas canciones y ese abrazo, ¿no? Del que hablábamos el otro día con Joaquina, también en el vídeo. Ese abrazo que alimenta más muchas veces que un plato de comida. Efectivamente. Pues bueno, estamos sucediendo muchas cosas por esa parte de Madrid últimamente. Ya el Paseo del Prado siempre es un sitio agradable para pasear, porque es un sitio verde, con árboles. Antiguamente había una corriente de agua por allí, el Arroyo de la Castellana. Y está el Jardín Botánico y todo el rollo. Y además te pasas al Retiro fácilmente. Pero últimamente es que hay que ir ahí precisamente para hacer la revolución y es motivante. No, sin ir más lejos, el miércoles ha sido la protesta ante la Bolsa, el contraforo, donde ahí estaban ahí repartiéndose el pastel en el interior del edificio. El jueves, el día 30. El miércoles, lo de la Feria de las Armas. Ha estado la semana calentita. Sí, sí, y por sí. Cierto, desde aquí todo el apoyo y esperemos que esas identificaciones y esas detenciones que ha habido tanto el día de la Feria de las Armas como el día del foro, que también identificaron a 4 o 5 personas, entre ellas compañeras y compañeros de la acampada sin techo, que por cierto no eran organizadores tampoco del evento, ¿no? No. Y de verdad que bueno, ya pasaremos uno de los vídeos que no se ve mucho, pero bueno, que para que os hagáis una idea de esa represión, teniendo en cuenta que estaba la final de la Champions y que ahí se ha liado, parece ser que hasta uno de los de los hinchas que venían a ver el partido. Bueno, ha sido detenido por la que ha liado esta noche, hasta con una menor o no sé qué. Bueno, quiero decir que podría estar la policía donde de verdad suceden esas cosas tan horribles, ¿no? Que hacer una convocatoria enfrente de la bolsa de lo más reivindicativo, pero lúdico, ¿no? Sin ningún tipo de... ¿Cuánto duró? ¿10 o 15 minutos, no? La reivindicación, bueno, la potente, lo que era el micro abierto. Bueno, durante todo el día hubo allí actos del movimiento de la vivienda, se estuvieron recogiendo firmas, esto en la esquina de la Plaza de la Lealtad con el Paseo del Prado, que el edificio de la Bolsa está allí cerca. Ahora, una vez que acabaron todos estos actos y charlas, intervenciones, etcétera, pues entonces la gente se fue a ponerse delante del edificio a hacer la protesta. Y bueno, la protesta se realizó, no dejaron pasar de cierta distancia, pero allí mismo a la puerta. Y luego después, cuando ya la gente volvió y todo había sucedido con la mayor normalidad dentro de lo que son estas cosas, fue cuando fueron a detener, a pedir las identificaciones estas a las que se refiere Marta. O sea que digamos que es que no, si ni siquiera hubo prácticamente acto enfrente, porque estaban relativamente lejos. Si además no importa, ¿no? Porque el tema de amordazar las protestas, estando como era el hashtag, fuera buitres de Madrid, ¿no? Fuera buitres de nuestros barrios, pues es que al final no sabemos a quién representan, lo venimos diciendo desde hace un añete ya y pico que comenzamos con el programa, y es un poco triste, ¿no? ¿Cómo están los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el propio Estado, pues dejándose manipular por los mercados, ¿no? Por las grandes empresas, las grandes corporaciones, y ojalá hubiera ayuntamientos, ¿no? Que parecía que iba a verlos como aquel de Barcelona que dice, pues ahora municipalizo la luz. Claro, luego o ahora municipalizo la vivienda y todas estas viviendas de fondos buitres las voy a coger y las hago alquileres sociales, ¿no? Porque a fin de cuentas la gente que recupera, el otro día hablábamos con Monse, y si tenemos oportunidad de hablar con Sira, que le han derribado la casa en Pallellà, en Barcelona, sin ni siquiera una orden judicial, pues decir, es que estamos absolutamente desprotegidas y desamparadas, y parece que firmamos los tratados y las leyes pues un poco de adorno, ¿no? Para claro. Hacerse una foto. La y gente, luego, y luego es que es grave que los medios de comunicación, por así decir, iba a decir oficiales, pero es que bueno, los medios de comunicación en general pues ignoran muchas cosas y entonces es absolutamente necesario hacerlas visibles. Entonces yo creo que esto, como lo del día anterior, con la protesta contra la feria de armamento que se ha producido en Madrid, pues es necesario hacer visible que suceden estas cosas, que están, o sea, que es la realidad de la que los medios no se hacen eco, y por supuesto denunciarlo, pero sobre todo dentro, la denuncia consiste en este caso en tratar de hacer visible cosas que es muy difícil de hacer visibles, porque bueno, esta semana aquí parece que es lo único que ha sido visible lo del fútbol, ¿no? Sí, como de noticias así que han dado la vuelta, aparte de lo de la final de la Champions en Madrid, bueno, y el caso de la trabajadora de Iveco, ¿no? Que por cierto, si hubiera sido a lo mejor de otra manera, o no vamos a ponernos a divagar si hubiera sido un hombre o no hubiera sido un hombre el que del cual se hubiera propagado el vídeo, pero sí que verdaderamente pues da la nota, ¿no? Porque ha sido el vídeo que más visualizaciones o intentos de visualizaciones ha tenido en esta semana en las redes sociales, incluidas las que consideramos alternativas, ¿no? Pregunta a César qué vídeo. Bueno, lo cuento rápido porque en realidad no venía hoy a cuento, si no hubiera sido igual para gotita de oído al dato, ¿no? Pero pues una chica, una trabajadora de Iveco, que es una empresa de automoción, que se ha propagado un vídeo de una expareja con la que convivía hace 5 años, y parece ser que le llegó al marido, que también trabajaba en esa empresa, ha dado la vuelta por los 2.500 trabajadores de la empresa, y la chica se ha colgado, se ha ahorcado, o sea, hace muy pocos días. Vale, ya te suena. Bueno, entonces, ya no por nada, sino porque el otro día hablábamos de que al final los problemas solo son noticia cuando ya no tienen arreglo. Cuando esta persona se tiró por la ventana, cuando esta mujer se ahorcó, entonces claro, Entonces, ¿qué dices? Que la gente ha estado intentando ver el vídeo ese que ha provocado el suicidio. De... El comentario iba por la morbosidad, ¿no? Y porque luego no te sorprende. Ya, ¿no? No te sorprenden ciertas cosas, es que es de los vídeos que se ha intentado buscar más a lo largo de toda la semana desde que la chica, pues, en cuestión, pues pasa esto. Teniendo en cuenta, además, y vamos a ir hilando con lo del Media Lab, que en esta empresa pues estaba denunciado desde hacía un mes, que la chica sufría las visitas y miradas de un montón de compañeros, que porque ya era de dominio público dentro de la empresa el vídeo, y teniendo hasta dos niñas pequeñas, ¿no? El grado de desesperación al que se puede llegar, pues imagínense si eso te pasa en tu barrio y encima ya no tienes trabajo. O sea, si el añadido es que encima no tienes sueldo, que eres también madre con dos hijos, ¿no? En el caso de Sira, que apareces después de trabajar y te encuentras tu casa pues derrumbada, y encima a todos los que la rodean pues les parece lo normal porque era ocupa, ¿no? Se criminaliza al que recupera una vivienda, pero no se criminaliza cuando te echan de tu vivienda. El mundo se derrumba. El mundo está al revés. Sí, se está al revés. No sé si se derrumba o no, ni quién podrá sobrevivir en él, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Para darle la vuelta como un calcetín. Y en eso estamos, con programas como este, que ojalá fueran un poquito un altavoz más, pues más sí, grande, pues sí. O trabajos como los que hacen pues nuestras compas, como mira, que por cierto, a ver si subimos ese vídeo ya dentro de poco, y si no, como un audio, que nos lo ponga César el próximo domingo, que es el chotis de Carmen, el de la vivienda, para que se den cuenta que con esa sonrisa, con ese baile, como aquella Corra la Utopía de Sevilla, que consiguió al final renegociar alquileres sociales una por una, y con mucho esfuerzo y juicios, por cierto, pero que bailaban en el banco, ¿no? Que al final, si no se puede bailar, no es mi revolución, y hay que ponerse la sonrisa, porque a fin de cuentas es lo único que no nos pueden quitar. Bueno, entonces, para ir centrando, que yo ya me disperso con una facilidad apabullante. Esto de la renta básica, en personas como las que estamos hablando, de la acampada sin techo, que encima son artistas buenos, músicos buenos, gente que ya hace trabajo social, o incluso educadores en potencia, que ni siquiera lo saben, ¿no? Que no lo tienen titulado, pero que hacen grandes labores en esos grupos que viven y conviven pues como buenamente pueden. ¿Qué haría esa renta básica? No solo a nivel de dinero, que es una evidencia, ¿no? Que esos 712 euros a casi todo el mundo que no los tiene, pues le vendrían muy bien, sino a nivel de convivencia. Bueno, hay varias cuestiones, se me están acumulando. Estaba pensando en la renta básica para los artistas. Pasa que defendemos una renta básica que es universal, que es para todas las personas. Pero de alguna forma todos somos artistas. Todos somos potencialmente artistas. Y además, ¿qué no sería bonito una sociedad de artistas? ¿Qué mundo haríamos si todos fuéramos artistas y pudiéramos realizar esa potencialidad que tenemos? Pues seguramente un mundo mucho más hermoso que el que tenemos. Y a lo mejor no tenía tantos problemas como los que hemos generado con este sistema de la competencia. Entonces, pues, bueno, es una de las primeras cosas que te puedes plantear. ¿Cuánta gente se frustra cuando a los 15 años descubre que le gusta tocar la guitarra y componer canciones y resulta que tiene que coger cualquier empleo que le vengan porque tiene que entrar en el redil del mecanismo de cómo funciona el mundo? Pues se frustran y eso lo viven ya como una especie de hombre, a lo mejor resulta que no iban a ser grandes genios todos, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, pero desde luego inspiración tenían y querían hacer, y no solo eso, sino muchas otras posibilidades. Entonces, pues yo, para mí, la renta básica para los artistas es absolutamente básica. Esta vendría también para las personas del orgullo loco, no voy a poner etiquetas, y para las personas sin techo, y tampoco quiero ponerles etiquetas, pero son las personas que muchas veces estás en unas ciertas circunstancias porque desde luego, o sea, te han venido mal dadas, ¿no? Pero o son tus circunstancias, pero otras veces pues a lo mejor es que también tú no quieres realmente entrar en ciertas dinámicas que son verdaderamente alienantes, esclavizadoras, terribles, ¿no? O sea, muchas veces porque, vamos a ver, bueno, los artistas, la vocación, ¿Qué es tener una vocación? Cuando uno quiere, piensa que como se va a realizar es haciendo determinada cosa en su vida. Muchas veces, pues en principio, cuando vas a estudiar algo, lo que quieres es realizar, por ejemplo, médico, cosas, ¿no? Pues tienes una vocación. Y esa misma vocación no la puedes desarrollar por culpa también de lo mismo, de que te tienes que, o sea, te tienes que emplear cuando tienes 17 años, 18, 19, tienes que estar buscando en qué vas a encontrar. Entonces, pues bueno, son muchas posibilidades para la renta básica. Este fue, por así, para enganchar un poco, la primera pregunta que nos hicieron en... Porque esto de, eran conversaciones, ¿no? Nos juntábamos en mesas de cuatro, era como si estuviéramos desayunando, y es el funcionamiento que tienen, no sé cómo se llama, diálogos del mundo. Por eso está relacionado con el Media Lab, porque parece ser que allí es donde hacen estos diálogos del mundo. En esta ocasión el diálogo era sobre esta cuestión y lo llevaban los compañeros de ATAC, pero parece que han hecho diálogos sobre otras cuestiones también. Entonces la gente que asiste pues se distribuyen mesas, hablan entre ellos sobre la primera de las cuestiones, luego se redistribuyen para el siguiente tema, que sean otros contertulios. Y lo que tiene que suceder es que en la mesa hay una persona que sí que se mantiene allí durante las tres conversaciones, para que luego pueda hacer un resumen. A mí me parece una cosa muy interesante, un procedimiento bonito, porque parece que lo que tendemos a hacer es ir a que un ponente nos dé una ponencia, y parece que nos vamos a sentir muy satisfechos porque un ponente nos haya dado una ponencia, cuando a lo mejor tenemos cosas que decir o podríamos decir cosas. Y además que lo bonito es que lo que sea sea resultado de lo que, o sea, que entre todos hablemos. Entonces es muy complicado, porque claro, incluso si lo haces modo asamblea, o sea, pues a lo mejor hay 50 personas, en este caso yo conté que podíamos ser 50. Habla uno, luego habla otro, es que no va a dar tiempo a que hablen los 50. Por este mecanismo, quieras que no, pues hay una corrección, ¿no? Estamos en grupos de cuatro, pam, pam, pam, todos vamos a hablar. Y todos vamos a escuchar. Ya a mí me parece un procedimiento bonito, siempre que luego seamos capaces de sacar conclusiones. Esto me recuerda un montón a aquel taller que dio Victoriano de Madrid en la primera escuela básica de Mérida. En la escuela básica de Mérida. Hizo grupos de 4 o 5 para hablar de... Bueno, eran de más de 4, pero eran con la suficiente dimensión para que todos pudiéramos participar. Bueno, y en conclusiones, ¿qué se podría sacar? Porque ya de entrada probablemente, y esta es una de las conclusiones que nos hacemos en la mayoría de las charlas cuando entramos y salimos de ellas, es que la mayoría de la gente que podría necesitar conocer y asumir, ¿no?, la renta básica como un derecho emergente, pero para ya, ¿no?, como cantaba aquella marcha básica del año pasado, pues que no la asume, y no solo eso, sino que no llega a esas charlas. Entonces es que es como dos mundos diferentes, bueno, que es lo que llevamos intentando hacer estos 3 o 4 años, ¿no?, de juntar ese mundo académico que defiende la renta básica, además justificada de manera viable, habla de cómo pagarla, ¿no?, de cómo implementarla con una reforma fiscal y tal, y de cómo hacerla básica para el común de los mortales, ¿no?, y valga la redundancia. Bueno, a mí me sirvió esto sobre todo para un poco tocarlo con los pies en el suelo, ¿no?, porque la gente que estamos en el tema de la renta básica hemos participado en 1000 actos, en 1000 charlas, en 1000 debates, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho, yo qué sé, escuelas básicas enteras dedicadas al tema, y nos creemos que todo el mundo pues ya se lo sabe. Entonces lo primero es poner los pies un poco en el suelo y saber que no, que todo el mundo no se sabe lo que es la renta básica todavía. ¿Por qué? Porque primero se confunde a la gente, no se la quiere aclarar. Los medios de comunicación tienden a confundir, los propios partidos políticos tienden a confundir, y los propios sindicatos tienden a confundir, y las propias instituciones que hay creadas tienden a confundir, porque el sistema de rentas mínimas en diferentes comunidades se llama de rentas básicas, tienden a confundir. Total, que realmente Y ojo, que dentro del sistema de rentas mínimas hay que matizar lo que decíamos en otro de los programas, que es que llega a 8 de cada 100 personas que la necesitan. Sí. Pero hay que tener algunas cosas, algunas nociones. Cuando se habla de renta básica no se habla de un subsidio ni de un servicio, se habla de un derecho que sería para todo el mundo y que además estaría sería suficiente, ¿no? Que esa es la pata de las cuatro: individual, incondicional, universal y suficiente, que es la que estamos denunciando, que es la única que se podría decir legislada, ¿no? Vale. que tenemos hasta pero ahora. Que algunas nociones son absolutamente centrales, y yo, para mí, una noción es incondicionalidad. La renta básica es incondicional, y yo creo que No depende ni debe depender de que estés empleado, porque esfuerzos, entendemos trabajo como esfuerzo y ya hacemos muchos, ¿no? Aunque no tengas un contrato laboral, pero hay que entenderla, ¿cómo te digo? A ver, que no se me vaya el hilo. Qué bonito violín. Sí, es que, espérate que lo... Entenderla como garantía de vida, no de seguro de desempleo, es que no... Y además que es que, sobre todo el tema de la incondicionalidad, ya te permite diferenciar claramente cuando te hablan de una cosa y cuando te hablan de otra. Luego, bueno, es que me estaba intentando contar un poco lo que fue la mañana esta de conversación, ¿no? De conversaciones. Y un poco esta toma un poco de, por mi parte, de aterrizaje, ¿no? Porque, como digo, estamos como muy elevados. Como ha habido momentos que parecía que como que todo el mundo ya sabía lo que era y que incluso había algún partido que parecía que la iba a poner o no sé cuánto, es cosa que ya hemos visto que no ha sido, pues darse cuenta de que realmente el punto en el que estamos todavía no es ese, pues quizá te permite un poco saber por dónde avanzar un poco, ¿no? O sea... Después de todo este tiempo que ya me ha venido el hilo, que se me había ido la hebra totalmente, que tiene que ver con una parte de la izquierda, ¿no?, que no asume o no está conforme con el hecho de que sin el empleo, ¿no?, tengas una garantía de supervivencia. Y es que es una evidencia, y más, si te das un paseo por el Paseo del Prado, por esa acampada por derechos, que ni con trabajo. Ni con trabajo, a trabajar siempre, que ni con empleo, ni con contrato, tal y como son los contratos ahora, ¿no?, de precarios, es que tienes esa garantía de supervivencia. Es que tenemos gente viviendo en tiendas de campaña, que trabaja en Globo, que ha trabajado en Televisa, que limpia escaleras, que tiene un subsidio, que le han quitado el subsidio. En fin, que es que son una cantidad de miles de personas. En la acampada hay ciento y pico, ¿no? Sí, pero que son una cantidad de personas por toda la pandereta, por toda la piel de toro, que es como para tomarlo en cuenta, ¿no? Sí. No cuando llegan al suicidio, no cuando... Hay que tomarlas en cuenta antes. Por eso decía lo de que los problemas es que ya los cuentan los medios generalistas cuando ya no tienen solución. Bueno, pues entonces, pues para mí había alguna cuestión que yo tenía muchas ganas de que se hablara, pero que por desgracia no se hablaba. Y una es sobre la estrategia de la, o sea, ¿qué estrategia es la más adecuada para conseguir que el sistema de renta básica, incondicional, universal, individual, suficiente, de alguna forma se implante ya o empiece o como menos veamos que se está avanzando hacia ello? ¿Qué estrategia desde el punto de vista de los que deseamos que eso se realice? Pues porque, claro, yo encuentro que hay varias estrategias. Una primera, que es la de sería la de convencer, la pedagogía, la de explicar a la gente. Porque, como hemos visto, pues mucha gente todavía no ha establecido los matices y las diferencias entre los diferentes tipos de renta, etcétera. Bueno, y sus virtudes, sus ventajas, contra la gente que la discute o que la denigra, porque, bueno, ya sabemos que existe este tipo de polémica. Bueno, está muy bien. Pero para que esto avance políticamente, para que de repente veamos que se está dando algún tipo de paso, pues, ¿qué estrategia podemos desarrollar? Por ejemplo, la estrategia que hemos visto desde la marea básica, que es hacer la presión, la que sabemos, la de la lucha, la de la manifestación, la de la marcha básica. A mí me parece una estrategia absolutamente precisa, porque es la exigencia de que ese derecho sea real. Y no solo, porque además no olvidemos que cuando llegó esa marcha básica, que hace ya un año y pico, porque fue en marzo del año pasado, se tuvo una reunión con todos los grupos políticos, entre los cuales estaba el PSOE, que entonces era oposición, pero ahora no. Es que ahora es el ejecutivo del gobierno. Y ahora queremos esas respuestas, porque había un compromiso, independientemente de que ellos llevaran en el programa esto que es la renta mínima vital o que no da vida a nadie, que te la quita. Da igual, que sea una renta ínfima y que no llegara ni a mínima. Y que fuera un poquito cortina de humo para poner algo que no llega ni a umbral de pobreza. Es que se comprometieron a la protección de esos 5 puntos. A valorar y debatir el primero, ¿no? Que era la renta básica. Hombre, universal. Sí. Yo creo que sería quizá el momento de volver a incidir. Porque también ellos incluso pues te juegan también a esa confusión. Ellos te hablan de rentas básicas o de la renta básica que ellos como ya la interpretan, ¿no? Por ejemplo, yo le he oído a esta mujer, que es ahora mismo, no sé si es, bueno, Cristina Narbona, para decirlo con su nombre. Yo la he oído hablar de renta básica como que ella defendía la renta básica, estaba defendiendo otra cosa, ¿no? Estaba defendiendo el mínimo este vital o cosas así, pero lo llamaba renta básica. Entonces, bueno, habría que ver un poco, pero habría que ver. Es que, ¿no? Claro, si supiéramos un poquito más sobre la procedencia de las palabras, que dice si los subsidios se crearon de, como carácter alimenticio o alimentario. Es que no solo es el alimento lo que necesitan las personas, ¿no? Para garantizar esa asistencia y esa dignidad. Por eso la cuantía, por eso lo de umbral de pobreza supera el banco de alimentos. Para entendernos, la gente a lo mejor no pasa hambre de estómago, ¿no? Pero tiene una serie de carencias que son fundamentales, que perjudican a su salud, tanto la física como la mental, a su estado de habitacional, a una serie de cuestiones que tienen que estar garantizadas. Independientemente de que tengas esa cuantía, ¿no? Por encima del umbral de la pobreza. Quiero decir, por eso, y reincidir en que cuando vino la marcha se defendía ese ingreso garantizado, pero con esa guarnición impepinable de derechos sociales garantizados, no recortar de sanidad, de educación y de derechos laborales, por ejemplo, o de pensiones, para garantizar la asistencia material pues a todas las personas que viven por debajo de ese umbral, que por cierto son muchos millones, es más del 20% de la población a día de hoy. Sí. Es muchísimo. Sí, sí, sí. El sistema ya empieza a ser la base propia del sistema, el que la gente esté en la precariedad y el que la gente no tenga seguridad alguna a nivel económico sobre su iba a decir día de mañana, pero el día de mañana del 1 del mes siguiente no tiene ninguna seguridad de cómo va a seguir viviendo. Entonces, bueno, esta es una cuestión. Otra cuestión que a mí me llevaba en las conversaciones, que también quería yo llevar un poco las conversaciones por ahí, pero tampoco era fácil, era sobre el tema emancipatorio, ¿no? La renta básica, pues se dice que la renta básica tiene unas características que son en cierta medida emancipatorias porque te dan libertad o te dan autonomía. Ahí tuvimos una pequeña rifirrafe con las palabras libertad y autonomía. La palabra autonomía nos gustaba, ¿no? Porque nos da autonomía. Pero la cuestión emancipatoria, pues, o sea, por supuesto, si tú tienes, cuanto más libertad tengas, más emancipado vas a estar. Pero la auténtica emancipación es cuando tú eres dueño de tu propia vida, ¿no? Y cuando eres dueño de tu propia vida y cuando eres dueño de las decisiones que se toman. O sea, yo por más que vueltas que le doy, para mí una renta básica, para que sea emancipatoria, tiene que ser una renta básica que nos la hemos dado. Nosotros, la sociedad, nos la hemos dado, no una cosa que un gobierno. Porque es que yo, para empezar, que no me fío ni me creo nada ni de los gobiernos, ni del Estado, ni de los partidos políticos, ni de nada. Pienso siempre que van a estar sirviendo a los intereses de los poderosos, de los poderes económicos, financieros, lo que sea. Te van a dar la renta básica que se llama neoliberal, va a tener trampa. Y además, vuelvo a lo mismo, para que realmente fuera emancipatoria debería de ser algo que nos hemos dado nosotros a nosotros mismos. Y quería llevarlo a cómo para que esto sea. Entonces yo veo que esto sería, pues por ejemplo, una posibilidad que se me plantea es a través de procedimientos de democracia directa. Imaginemos que la renta básica se alcanza después de un amplísimo debate de toda la sociedad con motivo de un referéndum que se hubiera producido sobre si deseamos dotarnos como sociedad de un sistema de renta básica y qué características va a tener, todo esto dentro del debate, etcétera, etcétera, y cómo se va a gestionar esta renta básica o cómo se va a implementar. Porque ¿quién la va a gestionar? ¿El gobierno este, el gobierno otro? ¿O nos vamos a dotar de algún tipo de organismo para implementarla, para financiarla? O sea, un montón de cuestiones que sería muy interesante que salieran. Que no va por ahí la dinámica de la sociedad, porque la dinámica de la sociedad va por dejarse hacer. Entonces, nos dejamos hacer, les pedimos a los gobiernos, les exigimos, les reclamamos, con razón y con derecho, pero luego lo dejamos en sus manos. Entonces a mí no me gusta eso. Es una la forma de esta de Instagramer y de postureo, de decir, me quejo en el Facebook, ¿no? Pero luego a la hora de, claro, la verdad, no participo como tengo que participar, ni protesto, ni... Claro, no, incluso son muchísimas, me quejo de quienes lo hacen. Porque, bueno, hablamos de lo que es, se ha hecho la jornada del 15M. La jornada del 15M fue sobre el tema del derecho a decidir, el derecho de que tenemos como colectivos, como comunidades, como personas, a decidir. No solamente el derecho que tienen en Cataluña, que por supuesto lo tienen, a autodeterminarse. Sino sí, que... incluso a participar de las leyes, ¿no? De, claro, esas candidaturas, está, claro, ¿no? Está. Para mí, si nos dieran la posibilidad de votar entre armas, entre financiar armas o financiar por la educación, supuesto, yo ejemplo, creo que estaría de ojo que jamás total lo que saldría. Se preguntan, ¿no? Y bueno, y por volver, ya, bueno, esto ya lo digo para que vayas a poner la música, pero una de las cosas que nunca se preguntan es lo de monarquía o república. Pues lo vamos a preguntar, ¿eh? Lo vamos a preguntar. Importante de que sí, que esto antes de ni música ni nada, de momento, y bien alto y claro, que es el 22 de junio, sábado, sabadete. Va a haber consultas, por lo menos por todo Madrid, y es importante que sepáis que los pueblos dentro y fuera de lo que llaman Estado, independientemente de la soberanía, estamos muy decididos a blindar los derechos sociales en todas y cada una de las comunidades autónomas, incluyendo el país catalán, el país valencià y por supuesto los mandriles, que así nos llaman últimamente después de las elecciones de 26 de mayo, no digo nada. Cada relación con el oficio de un buzo, créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando no darle importancia al hecho de que no seas como te había imaginado. Estoy intentando jugar sin que me importe el resultado y relajarme cuando quiero usar el váter, pero está ocupado. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando ser consciente de que el sol sigue ahí arriba. Estoy intentando controlar mi ira, no tragar de golpe y así poco a poco saborear la vida. Estoy intentando decir la verdad y hacerlo de la manera que menos duela. Dejar de usar la rueda y gastar más suela. Estoy intentando no echar la culpa a otros cuando algo sale mal, pisar un suelo más natural y salir de vez en cuando de esta ciudad áspera y artificial. Estoy intentando aprender a sonreír cuando me demuestran que me equivoco, a dejar de disimular que soy un loco, a sentir la energía de cada pequeña cosa que toco. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando dibujar sonrisas en mi barrio, intentando decidir si prefiero unos ojos o unos labios. Estoy intentando memorizar cada sueño cuando me despierto y caminar sin dudar, porque cada instante de duda es un instante muerto. Estoy intentando hablar más con desconocidos y no girar la cabeza cuando alguien me mira demasiado. Estoy intentando ser neutral y objetivo, tomarme la vida con la perspectiva del que no se queja aunque tenga algún motivo. Estoy intentando escribir y vivir para volver a escribir y hacer de ese círculo un maravilloso jardín en el que existí. Estoy intentando callar cuando no sé qué decir, plantarme y discutir antes que agachar la cabeza y huir. Créeme, lo estoy intentando. Estoy intentando dar de comer a cosas invisibles y a enamorarme de cosas insignificantes y a no dar importancia a esas cosas que nos venden como grandes. Estoy intentando pensar más en los que me quieren, reírme de mis fobias. Estoy intentando que mi corazón no se acelere si se acercan quienes me odian. Estoy intentando asumir que el mundo no es justo y que el rencor de otros es lógico y que el amor se marchita si no lo riegas y que la muerte no avisa cuando llega y que quien juega limpio no siempre recibe apoyo. Estoy intentando dedicar más tiempo a mirar las estrellas, a beber más agua, a abrazar, a besar y a dar muestras de afecto sin un motivo aparente. Estoy intentando ser más imperfecto, hacer lo incorrecto, ser más imprudente. Estoy intentando liberar al payaso que encerré en la mazmorra de la vergüenza hace tiempo ya. A no hacer algo porque lo hagan los demás. A hablar con los animales y a tratarlos como a iguales. Estoy intentando ser más insensato y así amar y entregarme sin medida. Ser feliz, aunque sea a ratos, y darle un sentido a esto que llaman vida. No sé si lo conseguiré, pero créeme, lo estoy intentando. Pues intentándolo con Nach estábamos, porque es que las palabras son mecanismos importantes de expresión. A través de ellas podemos tocar las fibras más sensibles de alguien, traer a su mente vívidas imágenes, sembrar la esperanza o lastimar profundamente. La palabra es, sin duda, un recurso inmediato para transmitir lo que sentimos o pensamos, nuestras promesas, nuestros miedos, nuestros secretos y todo aquello que nuestra mente y corazón guardan. Ellas no pueden ser recogidas una vez pronunciadas, se escapan. Una vez que generan una herida, pueden ser perdonadas, pero difícilmente olvidadas. Así que deberíamos cuidarlas. Debemos vigilar su salida de nuestros labios, procurando siempre que ellas aporten algo positivo, aun en momentos de crisis. Que sean de consuelo, de paciencia y de esperanza. Que sepan decir cómo nuestro corazón se acelera ante la presencia de alguien. Que sepan dar ese consejo que creemos importante. No descuidemos nuestras palabras porque son un reflejo de lo que pensamos y normalmente la base de los hechos en nuestras vidas. Efectivamente, la palabra es de gran importancia, pero los hechos son los que realmente hablarán de nosotros, los que nos harán permanecer en la vida de alguien o salir de ella por la puerta trasera. Nuestros hechos definen en gran medida lo que somos. Aquí no basta la intención, sino la capacidad de acción, el compromiso y la disposición para ejecutar acciones. De estos que hablan mucho y hacen poco, conocemos unos pocos. Ciertamente lo ideal es que nuestros hechos sean congruentes con nuestras palabras, pero si debiéramos escoger, y sobre todo algunas, la mayoría debería decantarse por los hechos, sin importar su ausencia. ¿De qué servirían las palabras que nos endulzan los oídos si se realizan acciones que nos amargan la vida? De esto algunas conocemos mucho. Así que hablar puede ser sencillo, pero actuar requiere de esfuerzo, de una inversión de energía mayor. Y es por eso que muchas personas se quedan solo en palabras, flotan en promesas y se dispersan con mucha facilidad. Solo quien es capaz de actuar, de asumir un compromiso o de estar cuando se necesita, que eso a veces es representar, es quien logra anidar en el corazón de alguien más. Qué blanditas. Mira, Jorge me está mirando. Muy bonito. Terminamos con la palabra. No restemos valor a la palabra. Siempre resultará positivo expresarnos de manera verbal y decir lo que nos gusta, lo que valoramos o lo que preferimos tener bien lejos. Es importante decir te amo, te extraño y eres importante en mi vida. Son importantes todas esas promesas, esas intenciones, esos acuerdos. Aclarar dudas, hacer preguntas y conocerlos y conocernos. Todo esto es vital y se consigue en gran medida a través de las palabras, algunas que pronunciaremos con mucha facilidad y otras que se nos atascan en la garganta, como podéis observar. Aprendamos a decir, pero especialmente aprendamos a hacer, a materializar, a concretar y a dejar nuestra huella con acciones que el viento no pueda borrar. Este poema es del Rincón del Tíbet de Sara Espejo, y si una de esas huellas puede ser la renta básica, la implementación de la garantía de esa asistencia material, pues bienvenida sea. Pues sí, garantía de autonomía, dotación de autonomía. Le estaba pidiendo a César para el poemilla este de las palabras, un poco de música de fondo y no sé si luego será posible, pero ha quedado ahí como tan silencioso. Ponemos un poquito de música de fondo mientras llamamos a Javi, a ver si nos contesta nuestro artivista básico de la acampada sin techo. ¿Esto, Marta, va a ser una sección nueva o algo? ¿Te he oído no, decir? Todavía no, estamos introduciendo una que puede ser de artivismo básico. Primero hablamos con Javi y luego, si esto queda muy mal, pues nada, ya el domingo que viene nos lo repetimos. Y compartir alegría que como Ricardo no ha llegado, ya la vamos preparando también nosotras. Vale. Pues antes de este impasse de las palabras que mejor se demuestran con hechos, estábamos hablando de que la renta básica favorecería la inclusión social de un importante porcentaje de personas, de ciudadanos y ciudadanas, que incluso teniendo trabajo se encuentran en el umbral de pobreza, incluso siendo artistas, artivistas básicos como Javi, que ya le tenemos en línea, que está en la acampada sin techo del Paseo del Prado de Madrid. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Qué guay, muchas gracias por atendernos. Y no te preocupes que el estudio está disponible cualquier domingo que puedas, que sabemos que hoy tenías que ir a otro sitio. No te preocupes. Vale. ¿Me oyes bien? Sí, te oigo, digo bien. Bueno, cuéntanos, que ¿cuántos días llevas allí? ¿Qué tal va la acampada? Y bueno, ¿qué piensas del papelito que habéis metido ahí en el Ministerio de Igualdad? ¿Cómo, esperáis respuesta para cuándo? Que hombre, la respuesta era para ayer. Hombre, pues esperamos respuesta para lo que has dicho, para ayer, pero tiene que ser ya mismo, ¿sabes? Porque pero hay que hacer acciones, si no hacemos nada, solo sacar dinero para comer y no molestarlos, pues no van a decir, va, pues. Pero vamos, aquí hay que seguir luchando y lo vamos a hacer sea como sea. ¿Cómo ves que reacciona la gente? ¿Qué pasa por allí? Pues hay gente que reacciona bien, ¿sabes? Y otra pues que no reacciona directamente, ¿sabes? Porque vosotros estáis allí, ¿verdad? Repartiendo tabillas todo el día con vuestro puesto informativo. Repartiendo tabillas a informando a la gente, pero hay gente que no está, que no reacciona y le da igual. Y es lo que vimos, que a lo mejor a esa persona le puede tocar mañana. O sea, que hay que pensar también en los demás, de vez en cuando. Exactamente. De hecho, cuando tú y yo nos conocimos, estaba otro compañero en huelga de hambre en Fuenlabrada. Sí, pues igual, pues él hizo por lo mismo, ¿sabes? Luchar con su vida, ¿sabes? Y pues no le salió bien, pero él estuvo ahí, ¿sabes? El tiempo que estuvo. Y, con pues, Juanjo. Igual, claro, con Juanjo, pues igual que hay que hacer aquí, ¿sabes? O sea, con acciones, con convencer a la gente, y que la gente, pues, que pase por aquí, que pare con nosotros a vernos, que hable con nosotros, que somos gente como ellos, con derechos, ¿sabes? Y nada, y la ministra, pues, y pues decirle que aquí vamos a seguir, que el tiempo que sea, o sea, que baje ya. Que además lo único que estáis reclamando en realidad es que todos esos dineros que se asignan para las personas sin hogar se destinen de verdad, ¿no? Porque se van por todos los lados, en empresas claro. privadas, y a vosotros nos llegan. Claro, a nosotros ni a nadie, porque lo que digo yo, la riqueza social pues está más repartida, ¿sabes? Está repartida a los ricos y a los pobres, pues se les está matando, ¿sabes? Así, es una moda delicada, pero es que es así. Luego cuando dices de darle a la gente un ingreso así pequeñito, lo de la renta básica y tal, que dices, si repartieran la riqueza de verdad, igual nos tocaba un poquito más que lo del umbral de la pobreza, y la gente lo rechaza un montón, pero en realidad los artistas como tú o los activistas como yo, con esa renta básica, con un poquito de dinero, haríamos grandes cosas, ¿verdad? Porque yo he visto alguno de tus dibujos y pienso hasta que en grande, y si tuvieras los materiales y los recursos adecuados, pues podrías tenerlos por ahí en algún sitio, incluso expuestos. Oye, que son bien chulos. Ya. Es que quería preguntarte por aquel que, bueno, que era un encargo así como a largo plazo, cuando te apetezca, que pusiera activismo básico, así con esas letras, con esos grafismos que haces tú, que está muy chulo. Pues ahí está en proceso. En proceso. Tienes a Jorge al teléfono, que también sí. Te quería saludar, a Jorge del micro. Sí, no, es que no he tenido opción de saludarte porque os habéis puesto a hablar directamente. Pero nada, que te está esperando ahí a la puerta del metro, ¿eh? Ya, perdona, es que me he tenido que ir porque tenía que hacer unas cosas y aparte que se me ha olvidado. Vale, que no pasa nada. Y que no te preocupes, que sabemos lo de los horarios, cómo lo tenéis, que haya ciertos sitios que si no vais a una hora, pues luego de repente ya no puedes ir. Entonces dices que ya has empezado el activismo básico. Ahí está en proceso. Está en proceso, pues ya tenemos curiosidad de verlo. Vale. Es que estábamos hablando precisamente, bueno, un poco de refilón, de la renta básica para los artistas. sea, de lo bien que le vendría, porque claro, aquí resulta que arte, parece ser que el único arte que existe y que se reconoce es el arte que es comercial, el que se compra y se vende, el arte mercantilizado. Pero arte se realiza y se desarrolla todo el rato por todas partes. Y a veces basta que vayas por la calle y mires un muro, y a lo mejor ahí hay una obra de arte. Entonces, pues, qué bien sería que existiese una renta básica para poder desarrollarnos nuestras potencialidades, sin cortapisas ni condicionamientos. Y que, bueno, si nos tienes, ¿qué piensas tú? Pues supongo que, bueno... Yo, Javi, me gustaría preguntarte, porque dices, a lo mejor, si cambiaran un poco la normativa de las personas sin hogar, ¿no?, y dieran posibilidad con un pequeño ingreso de poder alquilar algo, aunque fuera una habitación, tú en tu caso que no tienes cargas familiares ni hijos, pero en el caso de familias que sí los tienen, es que verdaderamente toda la gente que vivís allí, a lo mejor con un poquito de dinero y una alternativa habitacional medianamente digna, podríais ya tirar para adelante. Ya, pero es que yo pienso que, vamos, el Remi puede ayudar, pero a largo plazo no ayuda, porque 400 euros para luego gastarte 300 en una habitación, ahora en estos tiempos que corren, pues estás en las mismas. Exactamente, porque además es insuficiente, es que es claro, muy bajo de cantidad. Claro, es que sigues igual, estás en las mismas, entonces eso lo hacen para mantener callados a la gente, ¿sabes? Para mantenernos tranquilos y que la gente no se cabree. Eso dicen, oye, que lo has dicho sin saberlo, pero es una medida de contención de los pobres, efectivamente. Esos subsidios que son migajas. Claro. Entonces, ¿desde cuántos son? Porque ya va mes y medio, son más de 45 días lo que lleváis ahí, Javi. Sí, ya somos 148 personas. Madre 148. Mía. Tres días que no he estado yo ahí, que he estado con la abuelilla este fin de semana, y me dices que habéis subido casi 25 personas más, o por ahí, que erais 100. Ay, madre mía. Pues sí, y cada vez va a venir más gente y espero que esto se llene hasta Gibeles, hasta el ayuntamiento, para que nos vean también. Dice, y cero respuesta por parte de las instituciones todavía. Claro, pero porque utilizan la burocracia, estamos utilizando la burocracia para que nos ayuden, pero es que vamos a tener que hacer otras cosas para que se nos llamen la atención más, para que hagan el caso, ¿sabes? Que ellos viven muy bien en sus casas, pero nosotros no estamos bien, ¿sabes? Estamos en la puta calle, como quieren ellos. Y son ya muchísimos días, y es una vergüenza que estando enfrente todavía no se hayan pasado por ahí. Claro. Ni a ver qué necesidades tenéis, ni cuáles son las reivindicaciones, que hace ya por lo menos 2 semanas largas que metisteis el papel por registro. Claro. O sea que... O sea, tampoco, deben que les importa un poco la vida, a veces no les importa el dinero, ¿sabes? Pues... Bueno, pues lo que hablabais el otro día en la jornada esa de debate, que es que el dinero es para vosotros, ¿no? La partida presupuestaria pone que es para las personas sin hogar y para la gente que lo necesita, y no vamos a parar hasta que lo cumplan, ¿no? Por mucho que desvíen esos fondos para todos los sitios que se les ocurra, pues lo menos que podemos hacer es denunciarlo. Claro. Denunciarlo y llevarla donde sea, a Tribunal Constitucional o algo de eso, ¿sabes? Porque para lo menos para que actúen, ¿sabes? Para que reaccionen. Si no reaccionan ellos, no valen para políticos. Dice, no, si no reaccionan ellos, no solo no vale, dice que van a acabar teniendo una epidemia de acampadas, ¿no? Mira, ya hay otra en Badalona. Por 4 familias que han desahuciado también y ya han puesto su tienda ahí. Es que, quiero decir, al final es más digno vivir en una tienda de campaña que entrar en el circuito de servicios sociales y vivir en los albergues. Claro, porque es que encima no te ayuda, ¿sabes? Te ponen excusas y te dicen, no, tienes que hacer esto. Luego vas para el otro lado y dices, no, tienes que ir al otro lado. Es como que a ellos tampoco les importa mucho, ¿sabes? Te marean, ¿no? Es como si estuvieran jugando contigo al ping-pong, ¿no? Claro, se pelotean. Al ping-pong, ¿sabes? No sé a qué aspiran ellos, no sé para qué opositaron a esa gente, ¿sabes? Sí, sí. No, para nada. Pues no lo sabemos, pero desde luego, si no valen para estar en esos sillones tan grandes, que se bajen un poquito de la burra y se vengan donde tienen que estar, ¿no? Que es en las plazas y en las calles. Claro, claro. Por cierto, que yo para mí, que aunque estás ahí centenares ya, por 100 y pico de personas... En el Paseo del Prado, como está en el medio, enfrente del Ministerio de Servicios Sociales, pero cruzando la carretera, hay que decir que todos los sábados soléis tener actividades, ¿verdad? ¿Y los domingos asamblea o algo así he oído que vais a procurar? He visto una octavilla, ¿no? Que con una serie de actividades. Sí, con los horarios y tal, sí. Normalmente hacemos las asambleas pues una vez a la semana, pero también hay que hacer pues para que la gente vaya aprendiendo a hacer las asambleas, porque aquí mucha gente no sabe lo que es una asamblea, pues hacer microasambleas, ¿sabes? Por grupos. ¿Sabes? Para que la gente vaya entendiendo y vaya y tenga más tiempo para pensar las cosas que tenemos que hacer para que estos despierten. Eso es, que ya la mañana os la pegáis también, haciendo para empadronamientos, para reclamaciones y para solicitar las cosas. Y luego, pues oye, es que también convivir es casi como hacer una gran asamblea, ¿eh? Que la convivencia no veas. Claro, hay que aprender a respetarse entre nosotros. Que si aquí en el campamento no se admite violencia, pues, pero de puertas para allá, la violencia que queramos, porque ellos también están haciendo violencia, son los primeros, ¿sabes? La primera es la institucional, ¿no? Estáis intentando tener allí un lugar seguro. Ellos están haciendo violencia institucional, pero promovida por el Estado, ¿sabes? Es que, no sé, el Estado está cargándose a la gente que está en la calle, porque no la dejan, no la ayudan, no prefieren que estén en la calle muriéndose a tener un sitio que deberían a un sitio que ellos les permitiera volver a empezar, pero es que no quieren ellos. No, y es que además lo que decías, con esos ingresos que o no se ingresa nada o son prestaciones bajísimas, pues todas las compas que tenemos ahí, incluido tú, dices, tú porque llevas un año, ¿no? Pero hay gente que lleva 20 y tantos años y que no termina de poder salir adelante, que es que está en un bucle, en la espiral de la precariedad, ¿no? Total. Claro. Incluso con curro, que tenemos gente allí, que está trabajando. Hay gente trabajando y no pueden ni pagarse una habitación, ¿sabes? Y no llega. Y claro, es que si trabajas y estás cobrando el remito, lo quitan, ¿sabes? Entonces, ¿sabes qué te digo? Que de todas maneras, de las mejores comidas que a mí me han ofrecido ha sido en esa acampada. El otro día esos garbanzos con carne que teníais preparados, que había hecho un compañero vuestro. Y no puedo nada más que daros las gracias por haberme acogido a mí también en un momento dado que Jorge y yo hemos comido allí. Yo también comí los garbanzos varios días. Bueno, me lo tuve más bien que beber. Mucho mejor que no en casa algunas semanas. Que es de agradecer que lo que tenéis allí es un orgullo precario, un orgullo básico para todas y que estamos seguros, vamos, por lo menos vamos a poner nuestra gotita, esta básica de dignidad, para que tire para adelante. Felicita a tus compas que hablaron ayer en la jornada del Orgullo Loco, porque os representaron bastante bien, ¿eh? Y me gustó mucho su intervención. No sé cómo se llaman, pero que fueron dos personas, ¿eh? Lo haré, vale. Sí. Por cierto, la próxima, lo de la, ¿cómo te digo? Lo de la quedada de hoy que tenías por la tarde, lo ponemos un poquito más pronto, retrasamos si hace falta el programa más tarde, que ahora en verano va a ser de 6:30 a 8 o de 6 a 7:30, y te vienes al estudio. Vale. ¿Y ya la tercera va la vencida? Sí, sí. Vale. Hoy por teléfono y la próxima aquí en el estudio. Vale. Muchísimas gracias, Javi. Nos vemos luego, si no esta noche, esta semana, sí o sí. Vale. Un besazo. Venga, un abrazo. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Thank you. Soy un debate a la deriva, soy flotando por los mares de su hipocresía, voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy. Incomprendidos sentimientos desoídos, soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía, soy. Soy la sangre de su economía, soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado. Soy la moneda que utilizarán de cambio, soy. Las alertas sonando a los dos lados. Me llaman refugiado. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red alertas, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, alele, alele, alele, alertas. Red alertas, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas. Soy el niño sirio flotando en la playa, ahora vi que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara para torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del lori ganándole al sistema. Sensacionalismo triste en noticias de antena. Soy el que paga el pato por la ambición de un frustrado. Ahora me llaman refugiado. Red alerta, alele, alele, alele, alele, alerta. Red alerta, fronteras a este mundo, las líneas imperfectas. Pues de la vida y de la muerte, la sección de Oído al Dato de hoy. Ya hacíamos referencia en la tertulia que el aumento de los casos de suicidio que reflejan las estadísticas en España no se atribuye oficialmente a causas concretas, pero se sospecha que la situación económica es un factor algo más que influyente. Una de las consecuencias de esa maltrecha economía serían los desahucios, que han contribuido de manera directa a este incremento. La estadística, que no somos las personas ni números ni estadísticas, ¿no? Pero bueno, de suicidios en este país arroja un dato escalofriante y es de casi 11 suicidios diarios. La cifra se ha incrementado durante la crisis y en los medios de comunicación viene siendo habitual en los últimos años la aparición esporádica de casos relacionados directamente con estos procesos de desalojo, de desahucio, de quedar en desamparo. Esta noticia de RT... se pregunta hasta qué punto los desahucios o esa dramática consecuencia de la crisis son a su vez causa de los suicidios y por qué lo son cada vez con más frecuencia. También se han interesado por el impacto que tienen en la salud de las personas. E incluso a simple vista se entendería que un desahucio no es simplemente la culminación de un proceso legal y administrativo por el que se desposea una persona de su vivienda, sino también la entrada de esa persona a un mundo lleno de dificultades sociales y emocionales, que empieza mucho antes, varios meses antes del desahucio y el desalojo, por el que las personas transitan a veces sin recursos suficientes ni para superarlas. Por la manera en la que se ejecutan los desahucios y por los estragos que estos causan en la sociedad, siendo el más extremo de ellos este significativo incremento de los suicidios, pero no solo, véase la acampada, ¿no?, que acabamos de hablar con Javi. Todo indica que las autoridades y las instituciones no parecen ser plenamente conscientes de las profundas implicaciones psicosociales de este fenómeno, o que al menos no han desarrollado aún la sensibilidad suficiente. Habitualmente, ahora Jorge, me gustaría preguntarte tu opinión, solo por la cara que tienes, así dubitativa. Todo empieza con la pérdida del trabajo, del empleo, para decirlo de otra manera, y de la posibilidad de afrontar las deudas normales de la propia vida cotidiana, desde las cuestiones más básicas hasta las deudas financieras. Por eso digo que lo del desalojo ya es la gota, ¿no? Es lo último. Bueno, comparte esta opinión Luis de la plataforma de coordinadora de la PA y la noticia esta que traigo del RT, como decía, de la PA de Madrid, una de las asociaciones que más visibilidad ha ganado en este país, y no es por casualidad. Ya se han parado más de 2.000 desahucios y se han realojado a más de 2.500 personas. Hay que comentar que casi el doble son las que no se consiguen, ¿no?, también. Entonces es que hay una cantidad de personas que lo necesitan y muy pocas dentro de ese activismo que sana, ¿no?, y que cuesta tanto llevar todos los días, porque hay tropecientas convocatorias. Sí. Jorge. Sí. hay una acumulación, pero bueno, se sigue luchando, que es lo que yo creo que es importante. Se han parado bastantes desahucios desde que se ha empezado a luchar contra los desahucios. No han, o sea, no sé cómo se da la estadística realmente, pero no parece que haya disminuido mucho, no parece que hayamos salido de la crisis esta profunda. Estamos como estábamos hace 3 años, hace 4. Es decir. A nivel económico igual peor, pero es que mucho peor a nivel de salud. Es que se comenta en este artículo que hasta el 100% de las familias que sufren desahucios tienen problemas, sí, de salud, si no mental, de la otra, ¿no? Hasta de la física. Entonces, eso, me parece absolutamente admirable que siga el movimiento antidesahucios, la plataforma de afectados de la hipoteca, estos desahucios, las coordinadoras de vivienda, los diferentes movimientos, plataformas, 500x20, etcétera, que sigan al pie del... sigan al pie del cañón en la lucha por evitar cada vez que se anuncia un desahucio, que lo avisan. Se anuncia un desahucio mañana a las 9 en tal sitio. Sería importante incluso que los servicios sociales dieran este tipo de información, porque la mayor parte de la gente no pide la ayuda. Y ya, no pide esa ayuda, o puede no conocer el movimiento y además no sabe defenderse. De ahí que se incremente el número de suicidios, ¿no? Porque si llegas a ese activismo, llegas a conocer gentes que tienen el problema parecido al tuyo o que ya lo han sufrido, que sí, pueden echarte una mano, no sueles llegar a esos estados. Y a veces, aunque yo pienso que aunque solamente sea, aunque a lo mejor no se consiga, que realmente si hay fuerza, pues se puede conseguir, si se puede, como se dice, si se puede, pues si se puede como mínimo dar calor humano y sentir el apoyo cerca de la gente que tienes cerca, de tu gente, y sentir ese calor, yo creo que, bueno. Luego has hablado de una cosa en el texto que es lo único que a mí me chirriaba y que es cuando te miraba raro. Pues dice, ¿acaso son insensibles? Pues sí, es que se refería a los que gobiernan o no sé qué, que no me acuerdo cómo era exactamente, pero que eran insensibles, que no se daban cuenta, que no sé cuántos. Pero es que me parece, lo que me parece ingenuo es pensar que los que gobiernan van a actuar en un momento dado porque se sensibilicen o se ablanden o cosas de ese estilo. O sea, que me parece ingenuo ese cachito en concreto. Sí, dices, no, que los ojos los tienen abiertos, los han cerrado porque quieren. No, no, no es que los tengan ni tapados, ni vendados, ni que no se den cuenta, pues sí. es lo que querías decir. Sí, sí, sí. Pues oído al dato que nos da bastante igual. Esto, porque ya sabiendo que las instituciones no han hecho caso, esperemos que después de 2 años esas denuncias que están en los juzgados les haga que se les caiga la cara de vergüenza, ¿no? Y que esa vergüenza que pasamos en algunas casas por no poder poner aire acondicionado o calefacción o no poder tener ese plato de comida que a mí me han dado en la acampada, pues que esa vergüenza pase a quien tiene que pasar, como dice nuestro Mariano de San Vicenç, que se dé la vuelta y que les vuelva a los políticos, que son quienes hacen políticas en contra de las personas. No es que nosotras seamos antisistema, ¿no? Pues sí. In freedom, peace and security. Open your doors. Open your hearts. Help them rebuild their lives. Together we can give hope. Iftah babak. Iftah albak. Red alert. Red, red, red, red, red, red. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura, a la alegría. pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Pues hoy en la sección Comparte Alegría saludamos en primer lugar a Ricardo, que no sabemos dónde está, pero seguro, seguro que estará haciendo reír a alguien por aquí, por los barrios de Madrid. Vamos a ver. Y hoy no vamos a decir que no. Jorge, tengo una noticia alegre para variar, dado que no está él y que otras veces comparte terror antes de darnos la risa esta que de nerviosa. Y es, a ver si soy capaz de decir esta palabra, porque es, ¿qué es el cohousing? ¿Cohousing? ¿Cohousing? ¿Cómo se dice esto? Cohousing. Pasa que si lo lees cohousing, queda muy feo. Cohousing, suena a otras palabras, ¿no? En castellano. Bueno, vamos a ver, cohousing o cohousing o... Yo no sé, yo a mí es que yo cuando he visto eso del ¿Te suena? Bueno, esto es como cuando dices que me voy de shopping y es que te vas de compras. Es que es una absurdez. ¿Por qué ponen estos anglicismos y estos neologismos con los ritmos en castellano? Bueno, como es de marketing. Entonces, con una cuestión de marketing, pues cohousing. Bueno, como ya lo hemos dicho 40 veces, esperamos que se os quede, pero sería como conviviendo, ¿no? Conviviendo. Son unas nuevas viviendas, una especie de viviendas colaborativas que servirían para envejecer entre amigos. A ver cómo te explico esto un poquito mejor. Se supone que como vivimos cada vez más años y la soledad se ha vuelto uno de los grandes problemas de la vejez, o que el aislamiento social y la falta de redes de afecto y contención es una de las preocupaciones más importantes de las personas y hasta de los gobiernos y de los expertos en los que tiene que ver con la longevidad, ¿no? Con la nueva longevidad en esta vida, pues dentro de este marco parece ser que este novedoso sistema de vivienda colaborativa para envejecer juntos está ganando terreno y se expande en todo el mundo. Bueno. Y es una... Bueno, te vamos a explicar poquito a poco qué es esto del cohousing y por qué cada vez personas adultas, mayores, de todo tipo, lo están tomando como opción. Se supone que son unas casas o unas comunidades colaborativas, sería una especie de barrio. Mira, es que ahora cuando pienso en barrio o en pueblo, pienso en la acampada, ¿no? Entonces, pero bueno, no se trataría de esto. Ojalá fuera un poquito más digno, ¿no? Y perdonar la broma, que es de humor agrio, como diría Juan Pedro. Bueno, son una especie de barrio formado por viviendas individuales en las que todas estas personas compartirían servicios comunes. Se refiere al comedor, a ciertas actividades sociales y recreativas, a fin de sentirse menos solos, ¿no? Y de compartir esos gastos y ese tiempo, pues, con otras personas. En este caso, ¿el qué? Compartir alegría, bueno, exactamente, que por si una están vez alegres, la compartirán. En este si caso están alegres. Se trataría de compartir la que dice Jorge. Uf, yo no me iría con cualquiera a hacer cohousing. Es que este me parece muy artificioso. O sea, yo creo que hay cosas que siempre, como potencialidad, siempre han existido. Tú te puedes juntar con los que te quieras juntar y hacer con ellos lo que se te antoje hacer. Uy, ¿qué más suena esto? Pues puedes hacer una comuna. Siempre se ha hablado de hacer comunas, los hippies hacían comunas. Entonces yo me puedo aliar con otras personas que estén a lo mejor en mi misma situación. Vamos a suponer que yo me jubilo. Sí, ¿no? va por rangos de edad o por rangos de gustos. Vamos a suponer que tengo una pensión digna, suficiente. Bueno, esto ya es mucho pedir, pero bueno, vale, vamos a suponerlo, Jorge. Vamos a suponer, y vamos a suponer que yo no me quiero hacer las cosas yo a solateras, me las quiero hacer con otros. Bueno, pues me junto con otros, y entonces con esos otros con los que me junto, que por supuesto tendré que tener algún tipo de afinidad. Claro, ¿no? Se entonces, trata de primero, eso, ¿no? No solamente por edad, sino que, claro, pues que os conozcáis de algo, gustos comunes. Efectivamente, pues eso, si lo quieres llamar cohousing, llámalo cohousing. Llamo cohousing. Pero ¿tú cómo lo llamarías? Bueno, si es más que nada por ponerle como poner algo de moda, que algo que ya se hacía, ¿no? Probablemente. Pero bueno, en este caso... Quiere decir que es una potencialidad que hay, que está ahí. O sea, yo ahora mismo, pues por ejemplo, yo me voy a jubilar. Ya debería de haberme jubilado, pero no me dejan. Ahora los de 65, cuando los cumplí, son 8 meses más. Porque no tengo tiempo suficiente de haber estado sometido al orden establecido. A ser carne de salario en el mercado laboral. Efectivamente. Entonces, como no... Pues bueno, vamos a dejar ese tema a un lado. No vamos a dejar ese tema a un lado. No, vamos a dejar ese tema a un lado. Porque tu caso, y es por lo que ha salido el boom este del cohousing, este del convivir, cuando te haces mayor y tal, es porque la mayoría de las personas mayores viven solas o con sus parejas en su propia casa. Estamos hablando de pues más sí, del 85%. Pues sí, yo, por ejemplo, yo vivo solo. Por eso todas estas nuevas tendencias, ¿no? De decir, ah, pues comparte la vejez con amigos y demás. 85% no he compartido la madurez, ya voy a compartir la vejez. 85% de la población mayor de 65 años vive sola o con sus parejas en su propia casa, y más de la mitad considera poco o nada probable vivir en un futuro en una residencia. O sea, no querría, ¿no? Entonces, de cara a pues poder tener algún tipo de dolencia, ¿no? O de no poder estar solo en un momento dado, pues qué mejor que juntarse o bien con personas con las que tienes alguna afinidad, pues que sí, o que ya conoces de antes, o bueno. Mejor que te cuiden, ¿no? Como una residencia, esto de y tener que pagar. Yo, ¿no? Desde luego no me planteo por ahora ningún tema relacionado con ninguna residencia. O sea, es una cosa que no me pero pasa. Pero probablemente podrías plantearte lo del cohousing en un momento dado. Y cohousing. Por ejemplo, o sea, el convivir con amigos pues tuyos. Pues es lo que te estaba contando. Esto. Es lo que te estaba contando. Cuando llegas a este punto de que te jubilas, vas a tener una pensión digna. Vamos a ver si vas a tener una pensión digna. Problema primero, entre paréntesis, lo dejamos a un lado. Y entonces dices, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a ser, ahora que tengo una cierta libertad, porque voy a tener una renta básica, por así decirlo, ¿no? O sea, voy a poder disponer de mi vida. No es obligatorio que viva en Madrid, cerca de mi trabajo, porque mi trabajo ya no lo tengo, ya no tengo por qué trabajar ni me han liberado, estoy liberado. Esto que la gente anda por ahí reclamando que le den, yo me estoy más liberado a mí de eso. Vale, pues digo, vamos a ver, pues no sé, ¿cómo es Asturias? ¿Cómo es Galicia? ¿Cómo es Cataluña? ¿Cómo son las Alpujarras? ¿De qué? Vamos a ver, o sea, bueno, no sé, vamos a ver. ¿Es obligatorio que siga viviendo en Madrid? No necesariamente. Vale. Por eso te decía, porque una entonces, vez, pues, a lo cuando mejor llegas una de a esto, pues te planteas. El decir, me voy con amigos. Y a, luego a lo de si me voy con amigos, pues si tengo amigos que están planteándose las mismas cosas y los que tengo alguna afinidad, que yo veo que me lo paso bien con ellos, aunque sea que me lo paso bien cuando me tomo las cañas, que me lo paso bien hablando de algo o jugando al ajedrez o lo que sea, pero no de una forma forzada, quiero decir, natural. Pues que existe eso, pues entonces, pues amigos y amigas, claro, porque el mundo es mixto en ese sentido. Existen los hombres y existen las mujeres y existen todo lo demás. Bueno, pues ¿por qué no me voy a poder plantear, por supuesto, esto? Pero, o sea, quiero decirte... Me has dejado... Parafraseando la dulce de Petruskin. Existen los hombres, existen las mujeres y luego existe todo lo demás. Bueno, vale. Bueno. Con todo, en la sección de Comparte Alegría de hoy, no podemos dejar de recordar otra vez a Ricardo antes de finalizarla y decir que, ¿qué es lo que diría él? Probablemente que ante el aumento del fascismo y que vienen todos los nazis, nosotras nos vamos al campo. Nos vamos a resistir y a crear resiliencia y a cultivar... Yo lo que me voy a dedicar a partir de ahora es a cultivar un jardín. Que ya sé que el jardín, desde algún punto de vista práctico, no muy práctico, porque las flores pues no te las comes, pero te dan alegría. Quien dice jardín, dice huerto, dice jardín huerto y... Jardín huerto. Jardín huerto. Thank you. con la música surf de César directamente al calendario básico de esta semana, que, como no, todos los lunes, sillas contra el hambre en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, Parados en Movimiento de Valladolid, en la Plaza del Ayuntamiento de Valladolid, y la de Fuente Dorada, después con los pensionistas que hacen combo todos los lunes. Lunes en Málaga, frente a la puerta de la delegación del Gobierno de Andaluz. Jorge, siempre sí, te sí. pregunto la de la del compañero Paco Vega y las compas de Málaga. Más lunes al sol, por cierto, que ahora ya en Barcelona, la marea pensionista, todos los lunes también en la Plaza de la Universidad. Entre las 11 y las 12, todas. Valencia y Valladolid desde las 10 y media, 11 de la mañana. Cataluña y Málaga a partir de las 12. Pedazo y ventazo para el fin de semana que viene, sábado día 8 de junio, desde las 11 y media a las 12 de la mañana, en la Plaza de la Vila de Vilanova y la Geltrú, con esa fideuada popular que va a servir de caja de resistencia para la Escuela Básica de Verano en Córdoba, y que las compas de 500x20 de Vivienda Digna del Garraf barcelonés van a celebrar el próximo sábado. Estaremos allí. Bueno, básicamente precarias. Vamos a ir también compañeras de Sillas contra el Hambre, Toni Carrión con su guitarra, compañeras de Mariola Moviment de Lleida, que por cierto han vuelto, han reiniciado de nuevo las asambleas en vez de los viernes, los sábados. También por la tarde en el Mercat Municipal del barrio La Mariola. Y nada más deciros que esta frase de que me ha dicho Jorge al principio, ¿dónde está la de la primavera? Que me la primavera también se brota. La primavera también se brota. Deciros que aparte de brotarnos, que no es para menos, tal y como está el patio precario, no nos queda otra, que podrán cortar todas las flores, pero como decía aquel, éramos semillas, que estábamos por crecer y todavía queda mucho que hacer. Así que desde aquí a la escuela básica, que será el último fin de semana de julio, os recordamos que Básicamente Precarias estará todos los domingos, pero un poquito más tarde, después del programa de los compas de Flipas Gam Radiofrenia, ese programa radiofrénico perdido que empezaron el domingo pasado. Estaremos como entre las 6 o 6:30 hasta 7:30, 8, una cosa así, si nos dejan, 8:15, como hoy. No os olvidéis que para el Twitter, @agorasolradio, @ILP Renta Básica, y bueno, teléfono para próximos domingos, y si va funcionando el directo que va entrecortado, 91-040-6147. También en Radio Almaina, perdón, dime, también en Radio Almaina, 88.5 de la frecuencia modulada granadina. Estaba cogiendo todo el hilo de contactos y difusiones. Exactamente, ¿no? Entonces, además de Twitter, tenemos el canal de Telegram, María Básica, Renta Básica Ya, que es tme.marchabásica, no sé qué. Bueno, y en la página de la Marea, en el Facebook, lo has dicho, ¿no? El Facebook. Marcha Básica contra el paro y la precariedad. Muy importante, que hoy no quería dejar de acordarme, porque el próximo domingo 9... y también dentro de dos, se hace cada 15 días, y le dijimos a la compa Rocío de Invisibles de Coslada que lo íbamos a comentar. Radio Amigo Invisible es para todas las personas sin techo. Se hace los domingos, pero cada 15, en este caso en junio, van a ser los días 9 más 15 días, creo que es el 26. ¿Y desde dónde se hace el Amigo Invisible? El Amigo Invisible en Coslada, espérate que tengo por ahí. Se hace desde Coslada. Radio Coslada, para la radio para las personas sin techo. Dice, bueno, que además me gusta mucho. No podemos permitir que realidades que atentan contra los derechos humanos se estén ocurriendo en nuestro entorno, y tampoco que no se den las soluciones dignas por parte de las instituciones o de algunas organizaciones locales. Bueno, este programa se puede escuchar en iVoox y también en el dial, en la frecuencia modulada 107.5, a partir de las 6 de la tarde, 9 y 23 de junio. Mira, después del 22, que vamos a recordar, que ya lo hemos contado antes, pero esta es la zona calentada. Claro, claro, claro. Esas el mesas. Referéndum masivo en el centro de Madrid, que se va a hacer la consulta sobre que nuestras preferencias, sobre monarquía o república, ya masivamente en el centro de Madrid. Esas mesas republicanas. Que esas van, mesas republicanas. Están todo el día, ¿verdad? Desde las 12 de la mañana, por lo menos, con seguridad. Con seguridad. De 12 a 8 de la tarde, todavía con seguridad. Todavía se está en un proceso de organización, porque de aquí al día 20 faltan dos semanas, por lo menos, ¿no? Iremos poniendo las mesitas en nuestras redes, y lo dicho, no os olvidéis que en la página de Marea podéis ver los perfiles, los modelos de reclamación de carta social, también el programa de radio, tanto en iVox como... Estaría bien dedicar ahora, próximamente, algún programa a ver cómo va todo el tema de las reclamaciones de la carta social, porque creo que hay ya varias... que están en el grado ya de judicial avanzado. Sí, esto, como dicen que el verano está parado, ¿no? Que julio y agosto son... O sea, que tienen fecha ya de juicio. Claro, fecha lo que iba a comentar, porque dices agosto, que parece un mes muerto, pero julio no lo es. El 9 de julio un compañero ya tiene cita en el juzgado para la denuncia que le hizo al SEPE. Y bueno, Esteban está ya también ya con el tercer recurso, y bueno, aunque se tarda mucho, esperemos que sienta jurisprudencia para todas esas personas que estáis empezando a reclamar ahora, ¿no? Que sois todas las que cobréis, y no os olvidéis que el umbral de la pobreza ha subido para 2019 y es 712 euros, era en 2018, creo que para el 19, que lo sacaron al final, 721. Casi todas las prestaciones están por debajo. No os olvidéis que podéis reclamar y que tenemos los modelos, nada más que tenéis que poner nombre, desde cuándo cobráis la prestación y qué cuantía, ¿no? Y cuál es la prestación que percibís. Y la mandamos rapidito para registro. Por cierto, hay convocatorias de la Coordinadora de Desempleadas y Precarias de Madrid, que aunque parece que viene el verano, siguen poniendo mesa en las puertas del SEPE. El último ha sido también en Coslada. Sabéis que hay uno o dos veces al mes que se suelen poner el SEPE de Coslada, los parados de Lenares. Sí. Y es muy, muy importante que vayamos apoyando a esta coordinadora, que se reúne en San Fermín los martes por la mañana. Porque bueno, aunque es veranito, pues ya ves que las precarias, para llamarnos paradas, pues no paramos, no estamos quietas. Efectivamente. Así que nada, nos vemos el próximo domingo quizá yo por teléfono, si no nos ha dado tiempo a venir del evento de Vilanova. Acordaos de la Fideguada, y seguro que si no, con Jorge y con Ricardo, y esperemos que compartan un poquito más de alegría. Nos vamos con Macaco, porque somos ovejas negras. Pero qué bien ser ovejas negras en este rebaño que nos hacen ser muchas veces. Buenas tardes. El traductor censurado, los versos a pie de calle, la memoria de los libros quemados. Somos la flor en las aferas, la grieta en vuestro asfalto. Somos los hombros cargados, las manos unidas, todas en alto. Somos el peón sin rey, jaque mate al tablero cuadrado. La mota en el ojo, el palo en la rueda, la piedra en tu calzado. Somos las brujas que quemasteis, las semillas que envenenasteis. El jardín sin primavera, nunca estacionados. Cada vez que nos insultáis, os hacéis menos hombres. Cada vez que nos restáis, os hacéis un poco más pobres. Tenéis miedo a la diferencia, las notas disonantes. Somos los besos prohibidos, de la presión hacen diamantes. Somos de mil colores, entre ojos apagados. Somos los invisibles, nos verás bien claro. Somos, ¿por qué callar si nacimos gritando? Somos lo que somos, somos lo que no veis, pero aquí estamos. Somos agua lejos de la fuente. Convertimos los quizás en siempres. Ayer inocentes cumpliendo condena. Hoy la libertad obscena del valiente. Somos la inspiración, el arte, el poema. Somos la solución, ese es su problema. Somos veneno en las venas de mediocres. Cogemos cada emoción y hacemos topless. Ayer fuimos el silencio del perdido. Hoy somos bombas que asombran tu oído. Los perros verdes, los genios, los tímidos, témenos. Hoy somos no menos que fenómenos. Somos el país que no sale en tu mapa. Somos la flor innata, nadie nos ata, nada nos mata. Somos